Uno por día. Todos los jueves a las 14 horas. No te des vuelta sin escuchar la parte de atrás. Bueno, ¿qué estábamos escuchando, Andrea? Bueno, ese es uno de los pocos temas en castellano, pero obvio, ya no voy a explicar por qué. Claro. Pero Ordeñaste mi amor, que es el primer tema de, de Roma Pagana. ¿Ordeñaste mi amor? Es una consulta, bueno, claro. Claro, es una pareja, no, me imaginé, que vive en el último piso de unos rascacielos hermosos, Núñez o algo así, que tienen toda la vista sobre la cosa. Y de un día al otro les saca, no hay más electricidad, no, se va a la mierda todo, porque alguien desde los países del norte dice: "We're not going to give Argentina any more electricity." Chac, no sé, se desconecta del sistema y el boludo le dice a la mujer: "Nunca aprendí a ordeñar la vaca." Más o menos es una cosa así. Ajá. O sea, que hemos perdido contacto con la naturaleza. No sé, no hay un mensaje particularmente enfocado, pero es bueno porque cada vez que la vuelvo a escuchar la encuentro yo mismo razones para de alguna especie de absurda crítica a las paradojas que nos rodean. O para estar contento, de saber ordeñar, que no es poco. Yo aprendí, claro. Lo olvidé. Muy difícil, muy difícil. Muy difícil. No, hay como... Apenas, hay una técnica. Una vez que lo agarrás, en el sentido claro, que aprendes, sí. Después es fácil. Bueno, es como todo. Es como todo. Estamos es un en una clase donde práctica. Empieza a salir la leche. Sí. Ahí está. Digamos que estamos con Andrea Prodan. Claro, ordeñando el programa. Y no tengo vacas, no compré, pero ustedes saben, Luca, cuando llegó a Argentina para justificar su presencia en este país frente a mi papá, compró como 20 vacas y un pedazo de tierra en Nono, acerca de Nono. Tenía las vacas y les decía, no, me voy a dedicar a esto. Y todos nosotros sabemos que era imposible. Que no a dedicar. Pero lo intentó realmente. Bien. Y ahí se aburrió muy pronto. Ahí perdió el pelo. Y algo así pasó, creo. Y no era porque la leche, en esta época la leche era buena, ¿no? Hoy en día tomás un vaso de leche, el pelo se cae directamente. No, eso era porque... Pero el estrés del negocio bovino fue de mucho para él. Así es. Y así, bueno, y después descubrió Buenos Aires, la Ginebra y todo, y ahí el resto ya es mito. Pero bueno. Bien. Bueno, las vacas, tienen mucho que ver con el patio. ¿Qué descubriste vos en Buenos Aires? Yo descubrí, o en Córdoba. No, lo primero que descubrí en Buenos Aires fue mi posibilidad de vivir una adolescencia que Europa no me había permitido, hecha de excesos, de droga, de noche, de sexo. O sea, lo digo sin problemas, llegué como un boludo de 34 años a algo que me fue negado realmente por un estilo de vida muy convencional que tiene Italia, por ejemplo, Roma. Claro. Bien. Porque en Roma ya la pasas bien caminando, comiendo un helado y mirando una chica que pasa en una Vespa, y eso para ella está, ¿no? Bueno, Buenos Aires, porque es una ciudad muy linda, así que ya te llena solo con lo estético, qué sé yo. Pero es como comer mucho postre todo el tiempo. En un momento tenés ganas de vomitar y porque no podés vivir de postre. Roma es postre, ¿no? Sí. Y así que llegar a Buenos Aires era como llegar a una ciudad real, una verdadera metrópoli, que Roma no es, porque Roma es chiquitita, es como una joyita para turistas, es como ir al cementerio de Recoleta, es hermosa, las tumbas son lindas, todo hermoso. Está toda destruida. Y no pasa nada, ¿no? Está todavía dentro. Y mientras que Buenos Aires era esta especie de bestia que había que domar, y yo tenía miedo, porque de buen europeo, hijo de papi y todo, en el sentido que todos los europeos son hijos de papi, en el sentido que es un mundo que es distinto. Tener la posibilidad de intentar sobrevivir en un lugar tan roto y tan disfuncional, pero poderoso como esta mega ciudad de acá, me dio en un primer momento cagazo. Y cuando me relajé, empecé a hacer amistades, gente muy copada que me dejaba vivir en su casa, pero yo no tenía nada, no tenía un mango, no tenía un lugar para vivir. Conocí gente tan grosa que empecé a comprender, loco, pero acá podés vivir con poca plata y pasarla muy bien, y estar en una ciudad que te permite tener tus vuelos personales, mandarte, hacer las cosas que te gustan. Siempre algún loco vas a encontrar en Argentina que se prende a tu proyecto alocado, aunque no haya plata. Cosa que en Europa es imposible. Vos haces un proyecto ya pronto, la primera pregunta es, ¿dónde conseguimos la plata? ¿Por qué eso? ¿Viste? Así no podés empezar el juego artístico con estas reglas. Y por esto Europa está muerta, y no, me imagino que Norteamérica peor. Porque todo empieza ya con, espera, pero ¿cuánto vamos a hacer con esto? O sea, ¿conviene o no conviene? El rédito aparece Exacto. inmediato. Y Argentina, con ese desastroso sistema sociopolítico y económico que tiene, por lo menos permite a los argentinos tener fe en que si todo esto es una mierda, bueno, por lo menos me mando y hago cosas con mis amigos y que me gustan. Y cuando empecé a darme cuenta que podía vivir felizmente haciendo boludeces acá y viviendo la noche y siendo un vago de mierda como tiene que ser, fantástico. Y es ahí que comprendí el legado de mi hermano. No porque la gente dice, no, porque vino atrás del hermano en la esperanza. Bueno, sí, no. Yo, viste... Fue una serie de... ¿Cómo fue que caíste en... Y la primera vez en el 82 a ver a Luca, para ver qué estaba haciendo, porque lo extrañaba con mi hermana, queríamos ver también cómo estaba el negocio de las vacas. Exacto, ya sabíamos que... Pero yo había escuchado ya unas canciones en cassette y dijo, están buenísimas, así que... No, la banda, viste, como... Y bueno, después vi a Sumo y, bueno, el primer impacto fue, obviamente... de euforia para él, porque vi que estaba muy bien, feliz, y tenía una banda de la puta madre, y tenía a Diego Arnedo al lado, ¿viste? Sí. Y Germán, sí, o sea, sí. Germán, que parecía todo tímido y todo, pero estaba haciendo unas cosas tremendas ahí con la guitarra, y el loco Sokol en batería, que tomó el lugar de Stephanie, como ya sabemos, y con creces, bárbaro. Y así que estaba muy feliz, pero nunca en mi vida pensé que iba a venir a Argentina. Y tampoco la familia sabía si Luca iba a quedar acá, porque en un punto fue un lugar donde él vino para sanarse y verlo a Timmy. A Timmy, sí. Y después uno pensaba, y no sé, ¿ahora qué va a hacer? ¿Va a volver a Italia y todo? y no volvió. Muy paradigmático también el hecho que sea en Happy Valley, ¿no? Que es claro, el Valle Feliz. Happy Valley es donde vino. Era el nombre de la casa de Timmy. ¿No? Claro, la casa de Timmy. Claro. Y el portón de Timmy tenía escrito Happy Valley, sí, en inglés, y del otro lado estaba Happy Valley. Para claro, que el, ¿no? El local pudiera pronunciar. Vamos a Happy Valley, a dejar los huevos al señor Mac. Y ahora se cayeron, porque todo, viste, la decadencia de las cosas, se cayeron los nombres y queda en el portón. Pero la casa de Timmy está casi igual. Creo que es porque Timmy es escocés y no tiene ganas de gastar mucha plata. Los escoceses son famosos para eso, sí, claro, ¿no? Bastante. Y así que, pero es fascinante. La gente es fascinada porque cuando conoce esta casa, y yo mismo cuando vuelvo me agarran palpitaciones porque digo, es igual que en el 82 cuando vino. A lo mejor la pinta y todo. Claro. Pero no es porque es, o sea, ahora aparte el chiste, es porque Timmy es un tipo que se despreocupa de estas cosas y por eso su casa queda así, normal, detenida en el tiempo. Conocí bastante la casa de Timmy y estuve ahí no sé si son los establos o las caballerizas donde estaba la sala de ensayo y estuve en un ensayo de Simón, su hijo, que lo queremos mucho claro. y bueno, es como que siempre el cuadro está en es el mismo. De alguna manera, ¿no? Son así, los hijos de Timmy son como, no digo clones de Timmy, son increíbles. Y aparte el modo, son esa timidez respetuosa, ¿no? Típica de que no sabes qué está pensando de vos, si se está pensando, ese es un pelotudo, ¿viste? Cuando más sí, hablas, sí, sí, más sentís que te están como analizando. O decís, ¡che, qué bueno! Y hacen. Sí, bueno, Melissa, ¿no? que fue técnica de un disco que hicimos ayudando a Félix, pasaba un poco eso, que hacer como de interlocutora, que es una divina, pero no dice nada. Entonces uno supone que está pasando un montón de cosas, pero bueno, no se sabe. Pero ahora está Uriel, que justo tomó Uriel, el lugar. Sí, Uriel, sí, que era el pendejito, el más chico, y él es un tímidos, son todos tímidos. Pero Uriel tiene esto, es un técnico de la puta madre, pero él es ya un poco más canchero, él se da cuenta que, dale, no podés seguir así en Argentina, un poco de, tenés que tener, ¿viste? Así que él, como que lo logra hacer, pero le cuesta, lo noto, pero lo logra hacer más, y además tiene esa cosa medio anglosajón de la perfección y todo, claro, así. Claro. Encontraron Uriel, un grande técnico de grabación, que ahora le graba todo el disco de la pelota. Claro, ejemplo. Sí. Qué loco. Sí. No como han pasado aparte, las generaciones los y se siguen manteniendo. Claro. Sí. No es tan positivo, ¿no? Porque uno cuando dice los vio crecer y esos niños que uno vio que eran bebés Él ni bebé, cuando él no existía la primera vez que yo venía. Claro. Timmy tiene 10 hijos, ¿comprendes? Sí, sí. Es un clan, es media Escocia está ahí. Se armó el ejército, como y la mitad tuvieron hijos ya en Inglaterra o en... Una se casó con un pakistaní, que para Timmy fue bastante fuerte tener que mezclar la sangre escocesa con la pakistaní. Todavía lo están como tomando No, se caga de risa y todo. Pero bueno, ya están desparramados por medio planeta los McKellen, ¿no? Y vuelven siempre ahí, pero hay momentos... ¿Y los Prodan? Y los Prodan, nada. Yo, de los Prodan italianos, no hay más nadie. Mi mamá falleció, mi hermana también. Yo soy el último Prodan italiano, decimos. Mi hijo Homero está conmigo acá en Buenos Aires, tiene 19 años. ¡19 años! Wow. Un chabón altísimo, parece un jugador de básquet, y nació en Villa Dolores. Pero es de Patagonia, de Trelew. O sea, creció con su madre ahí. Después tengo Catalina, de 11 años, que nació en Porteña, porque nació cuando yo vivía acá. Y después está el nuevo arribo, que tiene 3 años, Calisto. Calisto. Calisto nació en Mineclave. Me mata el castellano, bueno, cordobés, italiano. Y no, no hay otra, ¿viste? Es así. Hermoso. Hay que aprender a comunicar en el lugar que estás. En la frustración de quien llega a un país en un primer momento es que parece un tarado frente al otro, porque puede solo decir 3 o 4 cosas y hacerse entender, ¿viste? Con señas o algo, es muy frustrante si te gusta comunicar. Y cuando yo vine a Argentina y empecé a darme cuenta que yo quería vivir acá, que estaba todo bien y me gustaba, el primer obstáculo era eso, de no poder comunicar, no solo con el castellano formal, sino con el lunfardo también, claro. Bueno, sí, con una manera que sea más espontánea. Y eso es una de las primeras cosas que tenés que con el tiempo ir remando, pero lo divertido es que realmente el porteño, a mí me encanta, y tiene, es un poco como el Cockney de Londres, extrañamente, porque el lunfardo y el Cockney rhyming slang, que es lo que hablan los Cockneys en Inglaterra, que es una zona de Londres, del East End, tiene algo re parecido, porque la mayoría nacen de los mismos lugares, son las cárceles, ¿no? Y era como un modo de comunicarse sin que los guardias te comprendían, o de los bordeles, es como, son idiomas escondidos, que después son los, claro, y los que tienen mayor fantasía también. Y cuando empecé a darme cuenta que había palabras específicas porteñas que eran parecidas a lo que usaría un inglés, y no tanto un romano, ni un parisino, creo, es ahí que me di cuenta que Argentina tiene mucho en común con Inglaterra todavía, en algún lado. Es muy loco. O sea, aunque hay épocas en que uno no quiere hablar de esto porque las Malvinas tienen una bronca bárbara, o porque ellos son los colonialistas y todo, pero Argentina tiene, de mucha manera, yo sentía con Buenos Aires mucho más conexión con mi adolescencia inglesa, de ir a ver a las bandas y de lo que se habla entre chabones, que con Italia. Claro. El italiano es mucho más de provinciano, el pueblito, la novia, que después va a ser tu mujer por toda la vida y todo. El inglés es como más, vamos, ¿viste? Y el porteño también tiene esta cosa. Y también en el idioma, ¿viste? La elección de frases, todo, digo, qué boludo, loco, ¿verdad? Tiene como... Claro, claro. Los ingleses tienen cosas parecidas. Así que Buenos Aires me empecé a sentir muy cómodo porque era una ciudad que me permitía a mi italianidad estar cómoda, porque en un punto también, obviamente, claro, hay mucho. Una empatía. Y pero era más cosmopolita ya de cabeza, porque aunque el argentino no se da cuenta, porque es un país que está muy lejos de todo y siempre aspira al primer mundo, no sé qué, es ya proyectado al futuro, hasta mucho más, por ejemplo, que Italia. Argentina está mucho más cerca a lo que es el futuro del planeta, porque está contaminado, porque está destruido. Es un país donde sí o sí tenés que sobrevivir. ¿Y cómo vas a sobrevivir? Haciendo amistad con la gente, porque si te cerrás en tu cosito, vas a hundirte. Tenés que estar siempre en contacto y tenés que mantener una cierta buena onda, porque si no te hundís. Y esto es una de las grandes fuerzas que tiene Argentina por el futuro del planeta, que se viene como un gran quilombo. Es una supervivencia. Y donde todos van escapando de sus países buscando en otro lugar la sobrevivencia. El argentino ya sabe de esto desde mucho tiempo, así que está adelantado. Pero está no lo sabe. Piensa que todavía piensa que no. Creo claro, que claro. En general, ¿no? Sí. Por eso el neoliberalismo de acá a mí me da como... No es que tampoco me enojo tanto, ya me dan pena. Porque es como que Macri y sus hordas piensan todavía que tienen que aspirar al sistema yanqui o inglés o y europeo, que es un fracaso total. Claro. Anda a Europa y habla con la gente, te da cuenta que hasta los que antes eran fanáticos dicen esto no da más, es una mierda. Así que no sé cuál es la receta, pero el caos tiene algo que ver, sí. ¿Viste? Y el argentino sabe surfear el caos. Surfear el caos, sí. Bien. Es toda una mierda. Es una buena última frase. Es una alegre mierda. Una alegre mierda. Es el nuevo nombre del disco de Roma Pagana. Bueno, gracias. Y uno siempre va esperando cuál va a ser. Una alegre mierda. Gracias. No me van a hacer causa después. No, esto lo dije yo. No lo dije. En la mesa redonda. Aparte, si hay algo que es bueno, la mierda es que es un buen fertilizante. Así que hay muchas cosas buenas, pero no sé cuál. Sí, eso es una. Depende que coma el bicho, Bueno, pero qué sé yo, ¿no? Es esto, que se retroalimenta. ¿Vamos con algo de música o quieren seguir preguntando? Sí, para toda la gente que no escuchó o que está como todavía medio así en terminar de entender qué es Roma Pagana, qué hace Luca Prodan. Y aparte, ¿algún tema? Bien. Sí. Al final todo es una sopa. Es todo lo mismo. Primordial. Claro, algún tema también que estén tocando en vivo, ¿no? Que lo van a... Que vayan a tocar mañana. Claro, nosotros somos como estos chicos o adolescentes que no pueden tener sexo seguido. Y cuando lo pueden tener, están como enfervorizados. Mi banda no toca muy seguido ahora. Claro, ya tocamos poco. O si tocamos, vamos al interior y tocamos en lugares que nos sorprenden y la pasamos re bien. Hemos ido a La Pampa, que nos encantó, hemos ido a Mendoza, Rosario, bla, bla, bla. Pero digo, volver a Buenos Aires es especial, obviamente. Y así que este año, el primer show que hacemos en Buenos Aires, puede ser que sea el único en Capital, porque después en noviembre vamos a Hurlingham, así por razones afectivas, a tocar ahí. Pero, y así que, sí, es... ¿cuándo es? Mañana a la noche tocamos en el Salón Pueyrredón con Ete y Los Problems, banda de Uruguay. Que después vamos a ir a Uruguay a tocar con ellos, que siempre viene bien el juego del equilibrio entre países y bandas. Muy bien. Es una cosa de amistad porque todos somos independientes, así que es una cosa copada. Y para nosotros, bueno, llegamos a la fecha con un hambre tremenda. Ayer fui al ensayo y hoy estoy medio sin voz porque nuestros ensayos no son cositas técnicas donde arreglamos. Dejan la vida. Es patético. O sea, dice, son boludos. Eso dejan todo en la sala de ensayo y cuando llega al show están rotos, mierda. Rotos, pero es que necesitamos tocar. Porque sacarlo. Así nació la banda, para tocar juntos, ¿no? Para... canalizar. Grabar el disco. El disco llegó tardísimo. El disco de Roma Pagana lo sacamos después de 8 años de estar juntos. Una locura. Mira. Cuando hoy te sacan una banda, te saca un disco antes de salir a tocar en un público Sí. ya. Sí, sí. Así que somos raros en este. Bueno, ¿cuál tema? ¿Qué escuchamos? Un tema para ir a la pausa y después volvemos. ¿Qué vas a tocar mañana? Y vamos con The Citizen, qué sé yo, que es como el número. El número. Traducinos. El ciudadano. Es esto, es quien siempre habla de que va a vivir atrás de la sierra, por ejemplo, porque le encanta, pero realmente. ¿Tenés los cojones para dejar la droga de la ciudad? No sé, es linda la ciudad. Peligrosamente linda. Y bueno, ya que pasa. O sea, la idea de. Exacto, no solo la idea de marcarte todo el chusmerío de los del Valle, porque lo que pasa en esos lugares, vos te tirás un pedo ahí, lo interpretan de 40 maneras, porque están al pedo ellos. Así que te ven saliendo a las 4 de la mañana en el auto. No vayas al mercado de las calles porque van a decir, tiene que ser transexual, que tiene una cosa y es porque tenías que ir a reparar una cosa, no sé, cualquier cosa en Tras la Sierra, todo se amplifica, así que es como densa la cosa. Una vez que lo aprendes, después convivís. Pueblo chico, infierno grande también. Ah, sí, algo así. Bueno, pero la ciudad, bueno, ¿qué es mejor, el grande, la gran ciudad, infierno chico, o el pueblo chico, infierno grande? Un poco y un poco. Otro nombre para infierno grande. Pueblo chico. Me gustó más el The Citizen. Una tanda y volvemos. The Citizen. We'll be right back. FM 8. FM 8.7. La FM 8.7. FM La Tribu. FM 88.7. La Tribu.